Fiesta Mix. Te ponemos tu música preferida. Siéntela a todo volumen. Radio Fiesta Mix. Fiesta Mix. Todas las generaciones. Somos el instrumento más eficaz y más activo del progreso de nuestros pueblos. Radio Fiesta Mix sigue presentando De Todo para Todos. Guanta, la bella esmeralda de los Andes, presenta directamente desde el Ras Huilca. Llega el agua más pura, Cada gota de agua cumple los parámetros más altos de calidad, porque los Huantinos tenemos el conocimiento y equipos tecnológicos de vanguardia para ofrecer la auténtica agua de mesa osmotizada y ozonizada. Prueba la nueva Aquafont.